Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones. No. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me puse mamá, me lo sabe Colón, me perre en Miami. Qué chimba se siente hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Papeles, yeah.